Europa son pasadas 20 horas a su domicilio. La señora que está grabando a su casa. Vaya a su casa, cumpla la norma. Váyase a su casa lo más rápido posible. Cumpla la norma. Respete la norma. Artículo 17. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación. Se consagrarán 2 horas al día a la enseñanza. El trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno y a las 8 en verano. Artículo 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble deben estar de pie y hacer su cama. Al tercero se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. Artículo 19. La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Artículo 19. Artículo 20. Trabajo. A las 6 menos cuarto, verano. A las 7 menos cuarto, en invierno. Bajan los presos al patio, donde deben lavarse las manos y la cara y recibir la primera distribución de pan. Inmediatamente después, se forman por talleres y marchan al trabajo, que deben comenzar a las 6 en verano y a las 7 en invierno. Artículo 21. Comida. A las 10 abandonan los presos el trabajo para pasar al refectorio. Van a lavarse las manos en los patios y a formarse por divisiones. Después del almuerzo, recreo hasta las 11 menos 20. Artículo 22. Escuela. A las 11 menos 20, al redoble del tambor, se forman las filas y se entra en la escuela por divisiones. La clase dura 2 horas, empleadas alternativamente en lecciones de lectura, la escritura y el dibujo lineal y el cálculo. Artículo 23. A la 1 menos 20, abandonan los presos la escuela por divisiones y marchan a los patios para el recreo. A la 1 menos 5, el redoble del tambor, vuelven a formarse por talleres. Artículo 24. A la 1, los presos deben marchar a los talleres. El trabajo dura hasta las 4. A las 4, abandonan los talleres para marchar a los patios, donde los presos se lavan las manos y se forman por divisiones para el refectorio. A las 7 y media en verano y a las 8 y media en invierno, los presos deben hallarse en sus celdas, después de lavarse las manos y de haber pasado la inspección de la ropa hecha en los patios. Al primer redoble de tambor, desnudarse, al segundo acostarse. Se cierran las puertas de las celdas y los vigilantes hacen la ronda por los corredores, para cerciorarse del orden y del silencio. Para la Casa de los Jóvenes Delincuentes de París. 1838, de Vigilar y Castigar, de Michel Foucault. Así el nacimiento de la prisión. Y así comenzamos Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, con estos sonidos y estas palabras de orden, de silencio, de encierro, en las propias viviendas de los ciudadanos del Gurumapu, del actual Chile, en estado de emergencia, entre comillas, con toque de queda en las grandes ciudades, con la presencia siempre constante desde los años 90 en el Gualmapu, en el territorio mapuche, y hoy día en las ciudades de los hermanos criollos chilenos. La vivencia de la represión en el siglo XXI, lo patético de un sistema neoliberal y de el, entre comillas, oasis chileno, el oasis, el jaguar de América, el tigre de América, la Suiza sudamericana, ahí está, ahí estalló, como una fruta madura, cayó todo lo que se había creado de esta falsa flor de el neoliberalismo, del mundo en orden, del mundo del gran Producto Interno Bruto constante y en crecimiento, del mundo de los grupos económicos y de la desigualdad social que ha generado un abismo entre los más humildes y los pequeños grupos de familias poderosas y su dominio de los recursos naturales, de la política, de los parlamentos, de los partidos políticos. La política tradicional se ha roto y el pueblo ha despertado. Después de décadas, en un proceso lento, pero que ya no soportaba más presión. Así que este programa está íntegramente dedicado a todos los caídos, a los mártires de octubre en el Chile criollo, a los mártires de octubre en las calles de las ciudades, de una sociedad que no soportó más la indignidad, la humillación, la vida de lata en sardina, los viajes de 2 horas para ir al trabajo, las jornadas de 12 horas durante 6 días a la semana, el derecho al ocio perdido hace décadas, el mundo de las vitrinas, que por un momento sí parecía luminoso, pero que no da la total satisfacción a la vida humana. No basta con el consumo, no basta con los artefactos, con la tecnología para vivir, para tener plenitud, para tener alegría, felicidad. La democracia chilena nunca trajo alegría. Y eso, así comienza en Ampulcafe, una dedicatoria a los más de 15 muertos y asesinados por el gobierno de Sebastián Piñera. También los responsables políticos de esto es toda esa clase transversal, transversal en sus negociados, transversal en sus financiamientos, a la Concertación, a los políticos del comunismo chileno, que negocian para ocupar, se supone, espacios de poder, a toda esa clase política hipócrita que permitió que el sistema se consagrara, que sigamos en ese país teniendo una constitución de la época pinochetista. Para ustedes, un tema, para toda nuestra gente, los que luchan, los que están en las calles, para nuestros muertos y sus familias, el baile de los que sobran, los prisioneros. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando tierra. Los 12 juegos A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando. Al inicio del programa escuchábamos a Pablo Milanés con su canción Yo pisaré las calles nuevamente, y ahora el baile de los que sobran de Los Prisioneros. Así es, esa letra que decía, nos dijeron que cuando chicos jueguen a estudiar. Eran todas las ilusiones, esos cantantes, Los Prisioneros, ese grupo de rock que en los 80 estaba hastiado del mundo de la dictadura, de una generación criada bajo los toques de queda, bajo las restricciones culturales, morales, bajo la instauración de un modelo económico, un modelo de vida. Esas voces de esos jóvenes resuenan hoy nuevamente y resuenan en medios como este, como FM Sierras y el programa Nampulcafe, porque es lo que viven hoy día nuestros hermanos en el Gurumapu, las noticias de los medios de comunicación centradas en el vandalismo, entre comillas, la violencia, los saqueos, los grupos organizados según el gobierno, la guerra según el gobierno, y los medios reproduciendo eso, y no tocando los temas de fondo, no discutiendo por qué sucedió, por qué la olla a presión no soportó más, por qué la dignidad se puso frente a el abuso, frente a las décadas de la inacción de la clase política, de la Concertación, los socialistas de Chile, los radicales de Chile, los comunistas de Chile, la centroderecha de Chile, la Democracia Cristiana de Chile, los oportunistas de Chile, los independientes de Chile, la clase política inoperante que no lee el avance de su sociedad, que no lee la plurinacionalidad de un territorio, que no lee la necesidad de los jóvenes que perdieron el miedo y que hoy día han despertado a esas generaciones antiguas, la gente que tiene 50, 60 años o más, y que vivió el terror de la dictadura del 73, que tuvo que padecer eso. Esas generaciones se sacaron el lastre. Los jóvenes de estas generaciones han hecho despertar a una sociedad completa que tenía la carga del miedo, la carga del abuso, la carga de la necesidad, del diario vivir, de la rutina, para el pan, para lo mínimo, para una vida de correr, correr y correr, para no tener acceso a educación, a salud, para no tener acceso a un pedazo de suelo para morir. La indignidad a su máxima expresión. El oasis de Chile se secó. Fue una fantasía, fue esa ilusión que se ve en las rutas del verano, cuando se parece una pequeña capa de agua que no existe. Eso era Chile. Y desde nuestros medios queremos compartir un comunicado del Colegio de Periodistas de Chile ante esa conducta de los medios de comunicación tradicional y que suele pasar en ambos lados de la cordillera. Esos análisis para generar miedo en la población, el análisis amarillo, rápido, que genere un poco de discusión boba. Pero tenemos que ir al fondo del asunto, al fondo que va a generar esos cambios sociales que se vienen, esos cambios necesarios y que demuestran el colapso de un modelo que se ha ido reciclando y que se va acomodando en el mundo, pero que cada vez es más devorador y que la sociedad está diciendo basta. Durante días, los medios de comunicación tradicionales nos están saturando con información sobre saqueos, los desmanes, el vandalismo, la violencia y el lupen, e instalando voces de políticos, panelistas y expertos que dicen entender el malestar ciudadano y validar las movilizaciones, pero a la vez señalan que no es la forma, sin entrar a discutir los temas de fondo. Lo que estamos viendo hoy es un estallido social fruto de años de políticas abusivas y promesas incumplidas de distintos sectores políticos que han llevado a nuestro país a escandalosos niveles de desigualdad. En síntesis, Chile se cansó de los atropellos en salud, educación, trabajo, vivienda, pensiones y tantos otros. Sin embargo, los medios oficiales evitan profundizar en la raíz de estas demandas y levantan un discurso de violencia que potencia el miedo, contribuyendo en gran parte de la confusión y el desorden que estamos viviendo hoy en día. La presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, se refirió a un cerco informativo y así es. Al hablar de caos, se levanta una barrera de estupor que potencia la percepción de un desorden social y la necesidad de volver al status quo. Es decir, bloquea e impide ver el origen del conflicto, nublando la perspectiva. Al poner allí el foco, las y los colegas son funcionales a un modelo político y social que está en crisis y que las y los chilenos están cuestionando hoy en las calles. Mientras el presidente plantea que estamos en una guerra contra un enemigo muy poderoso, con lo que justifica la violencia, posicionando un enemigo interno, si bien sus palabras fueron ampliamente rechazadas, algo queda. No está de más señalar que estos discursos solo contribuyen a dividir y polarizar a la población. En este escenario, mirar lo que está ocurriendo con un enfoque de derechos resulta fundamental. El centro debería estar en el valor de la vida y en la dignidad humana. Colegas, paren de hablar de destrozos, turba y antisociales y pongamos el acento en la gente, las demandas ciudadanas y, en fin, las desigualdades que hoy nos agobian. Eso es reportear para y por el pueblo del que somos parte. Estas fueron las palabras de la consejera nacional y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile. Feleita a ti. La importancia de eso, de los medios, hoy día, de aprovechar las redes sociales como un contacto constante, de guardar la información, porque muchas veces se bloqueaban las redes sociales las imágenes de las golpizas a gente en las movilizaciones, las diferentes ciudades, en universidades, a niños pequeños, de las escuelas, a ancianos. los balazos, la utilización de militares en las calles y el trato desmedido de estos hacia la población. Y eso obedece a las órdenes políticas. En las Fuerzas Armadas y en Carabineros hay una jerarquía piramidal. O sea, hay una orden directa de que tienen chip libre para poder disparar a la gente. Gente desarmada. Ahí están los patriotas, muchas veces en las redes sociales también miembros de estas fuerzas haciendo propaganda de que van a controlar a los comunistas, a los izquierdistas, a los violentistas, a los marxistas, descontextualizados, ignorantes. Esto es un descontento social transversal. Hay un rechazo de la sociedad a la clase política, como ya lo hemos dicho, a los partidos tradicionales, a su manera de operar, a su vida de privilegios. Es un rechazo a todo eso, a esas mismas instituciones de Carabineros que hicieron un desfalco del Estado tremendo, miles y miles de millones de pesos por fraude, llegando a los bolsillos de los altos mandos. También pasó en la Armada, también pasó en el Ejército. Los empresarios coludiéndose para cobrar más por ciertos productos en los supermercados, por ciertos servicios, y que después son condenados estos crímenes de guante blanco, como se llama, a días de firma, nunca pasan por la cárcel. Y resulta que cuando la gente evade el metro, los niños de la secundaria, de la primaria, evaden el metro después de clase para mostrar su descontento, es un robo, es un vandalismo. Y resulta que los que roban millones y millones nunca van a la cárcel y ocupan los recursos del Estado, los recursos de lo poco que pertenece al Estado de Chile y que hubo en proceso en años anteriores, en décadas anteriores, en gobierno de los que hoy día esa derecha y la centro izquierda se quiere desmarcar, pero fueron procesos de nacionalización del cobre, que son los que hoy día, esos procesos que venían a veces de gobiernos demócratas cristianos y del socialismo antiguo en Chile en los 60 y 70, hoy día financian a las Fuerzas Armadas con los recursos del Estado y financian a los tipos que hoy día defienden al neoliberalismo con estos fondos totalmente estatales. Y ese tipo de instituciones tienen obras sociales, tienen seguridad social, mientras los trabajadores no tienen acceso a salud digna, y más encima en el ámbito de sus pensiones, de sus jubilaciones indignas. Muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden terminan jubilados con el mismo sueldo que ganaron en toda su vida. O sea, todos los que se niegan a la existencia de la justicia social y el Estado utilizado como una herramienta para la justicia social son los que tienen esa comodidad, son los que tienen esa seguridad. Esas instituciones son las más acomodadas hoy día en el país. Mientras las familias viven endeudadas para pagar su educación durante 15, 20 años. Cuando ya son adultos y recién están terminando de pagar su educación, se endeudan para que sus hijos puedan educarse. Entonces, como les decía hace un rato también, el derecho ni siquiera a tener un pedazo de suelo para morir. Si yo no tengo para pagar la cuota de una tumba, tengo que ir a la fosa común. La indignidad del ser humano de ni siquiera poder despedirse de este mundo con dignidad. Eso es agobio, eso es angustia, eso es rutina. El discurso del mérito de la derecha, de la Concertación, de la centroizquierda y la meritocracia, de que todo debía ganarse por el esfuerzo propio, claro que es así, pero el deber de un Estado de educar a su gente para que tenga herramientas, para que esa gente pueda servir a su pueblo, para que haya solidaridad. Somos una sociedad, estamos vinculados. Hoy día tenemos a las Fuerzas Armadas y a Carabineros masacrando a su propio pueblo. En 3 días, más de 17 muertos. Los valientes soldados, el ejército vencedor y jamás vencido, masacrando a un pueblo desarmado. ¿Dónde está la valentía? ¿Dónde está su experiencia? ¿Dónde está? Antes tuvieron una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana a finales de 1800 contra un ejército de montoneros. Después invadieron el territorio mapuche y pelearon contra Lanza. Y después las dictaduras sucesivas de su historia masacraron a su propia sociedad en las dictaduras. ¿Esa acaso es el ejército vencedor? ¿El que pelea contra palos y piedras? Esa es la indignidad que vivimos, y es el estallido, la angustia de la gente y la búsqueda de una salida política a esto, porque no se resuelven cosas con gente que no está preparada para eso, como lo son las fuerzas de orden. Así que ante esta situación esa luz de los pequeños chicos de la sociedad chilena, de esa sociedad que parecía dormida, en el caso nuestro, los mapuches. Quizás todo esto que ha pasado no cambió mucho nuestro escenario, porque ya llevamos desde el 90 en adelante, de cuando hubo este supuesto retorno a la democracia, los mapuches seguimos teniendo carabineros en nuestras comunidades. Después, en el alzamiento mapuche del año 1998, de ahí en adelante se militarizaron todas nuestras comunidades, se persiguió a nuestras organizaciones en las ciudades, en los campos. No ha cambiado mucho. Y esta realidad ha llevado a esas mismas fuerzas a las ciudades y ha conmocionado a la sociedad chilena criolla, a los no mapuches. Y eso tiene un impacto, y nuestras comunidades y nuestras organizaciones, lo primero que salieron a hacer fue a salir a declarar su solidaridad con el pueblo chileno trabajador, con el pueblo que lucha en las calles. Y eso también nos va a traer entonces el entendimiento de qué es lo que viven los mapuches, porque muchas veces también se veían las noticias del sur y no se entendía por qué los mapuches reaccionaban así, por qué se defendían, por qué luchaban, por qué había una supuesta violencia. Y era por esto, el agobio, el asedio, las armas frente a una demanda social que necesita una resolución política. No es la solución para el Estado, políticos ineptos, políticos ciegos. Hoy día salen los miembros de la Concertación, Ricardo Lagos, Bachelet hoy día en la ONU como la alta comisionada para los derechos humanos. Es una ironía, responsable de la muerte de muchos jóvenes mapuches en estas décadas, la democracia chilena. Eduardo Frei Ruiz Tagle, un tipo que está juzgado ahora por desfalco, el que permitió junto con Lagos que se hiciera la central hidroeléctrica Ralco en el río Biobío, el río más simbólico para los mapuches. Entonces, todo este descontento social y la solidaridad de nuestra gente y el saludo de nuestra gente a los niños chilenos, a los niños que no heredaron el miedo de las generaciones anteriores y que se atrevieron a romper esto y ser la luz y ser esa pequeña llama de esperanza de que las cosas pueden ser mejores. Y para graficar eso vamos a compartir un audio de un niño encarando un carabinero sin miedo, diciéndole por qué portaba bombas lacrimógenas frente a niños, frente a gente anciana. Los dejamos con ella. ¿Cuál es su nombre? ¿Para qué se lo tapa? No, porque mire con lo que anda, po. No, pero mire con lo que anda y mire. Mire toda la gente, son mayoría menor de edad y mire con lo que anda usted, po. ¿Qué, la guate juguete? No, pero muestre el nombre, po. Muéstrelo. ¿Para qué lo tapa? ¿Qué está cantando el himno? ¿Se pone la manito en el pecho? Muéstrelo, po. No me mire feo. ¿Cómo? Ya muéstrelo, po. Empieza con ese. ¿Nombre con ese, cara? Pero muéstrelo, po. Ámbalo, querés vía. Pero mire con la weá que anda. Hay escolares, hay mayores de edad, hay caletas de cabros, weón. Todos llevan hueveando desde las 2 de la tarde. ¿Para qué? ¿Para esa weá? Oiga, la luz le viene bien. A ver, pues. Sé bonito. Ya, pues, se va a sacarse la weá. Yo te dejé estar acá. Ya, pero ¿se va a sacarse eso o no? Ya. No, pero quiero saber quién me autorizó estar acá, pues. Dígame su nombre, po. Es mi derecho saber con quién yo estoy hablando. ¿Sí o no? Amiga, ¿cómo te llamáis? ¿Tú? Ya. Cáchate, todos me dijeron, ¿por qué tú no me querías decir? Un gusto. Tiene una bomba lacrimógena. La tiene ahí, pero no quiere mostrar el nombre, po. ¿Es legal que están deportando con eso? ¿En serio tiene una bomba lacrimógena? ¿La gente trabaja? No. Oiga, usted, su mami, no le dijo, calma, que no tenía, calma, que mentir. Pero calma, si no hay que faltar un poquito tampoco, no hay... Pero, le va a crecer la nariz, el casco no le va a caerle después. Ahí, un valiente niño frente a un valiente soldado. Entre comillas, el valiente soldado. Esa luz, esa valentía, esos niños sin miedo, porque no deben tenerlo. Nacer es eso, es la libertad. Es un am... una pequeña alma al mundo. Un niño viene para tener derecho a ser feliz, a crecer, a desarrollarse, a pulir su alma para ser una estrella y una luz del futuro. Así que todo nuestro Nehuen, nuestra fuerza a esos niños chilenos que se atrevieron y que conmovieron a un país entero. Y para conmover esos niños y hacerles un pequeño homenaje,

charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Adrenalina, arde tu línea. Ay, Jimena loca, me quedé pegado en química. Compañero Claudio Paredes, presente. Escuchábamos Química de Pablo Redoles. Ese canto de los jóvenes secundarios, de los jóvenes rebeldes que quebraban las antenas de los chanchos. Chancho se le llamaba a los miembros de la Policía Civil, ¿no es cierto? Sus antenas radiales. Y esa rebeldía de los 80, de los 90, y que hoy día vuelve a manifestarse en un hastío hacia el modelo, hacia los privilegios de los políticos, de las clases empresariales. Los privilegiados, los que están allá arriba en las cúpulas y que ocupan los recursos de nuestro Estado para su beneficio. Recuerden que en Ampulcafe, aparte de escucharlo en la 107.9 FM de tras la FM Sierras, Come Chingones, también pueden escucharnos vía online para todo el Gualmapu, todo el país mapuche, a través de fmsierrascomechingones.blogspot.com. También nuestro programa queda grabado y se retransmite los días sábados a través de la FM, y también nuestros amigos de la 88.5 de FM El Grito lo transmiten los días jueves a las 22 horas. Así que viaja por el aire este Nampulcafe, esta viajera y este viajero del Gualmapu, acá desde la frontera norte del Gualmapu, en el actual Córdoba, en el hermoso valle tras la sierra, transmitiendo y hoy día centrados en toda la situación que se vive en el Gulumapu, en el actual Chile, la sociedad no mapuche, la sociedad criolla, luchando por sus derechos, y también el pueblo mapuche en apoyo a esa movilización. Para graficar un poco lo que se vive, lo que muchas veces nos sale en las noticias, los vamos a dejar con un testimonio. De una lamien que fue maltratada y humillada durante una detención. Hola, mi nombre es Javiera Bascuñán. Este video lo estoy haciendo para denunciar la vulneración de derechos que tuve. Tengo 24 años, salí a protestar como toda la gente. Lamentablemente fui una de las que agarraron. Lo que me pasó no tiene nombre, no solamente a mí. Gracias a Dios estoy en mi casa ahora. Me llevó la policía. Llegamos al cuartel, me hicieron sacar toda la ropa, me empujaban, me sacaron la cresta en el suelo, me mojaron sin ropa, no solamente a mí, había menores de edad, había mujeres, hombres. Todos estaban sin ropa. Por favor, ayúdennos, de verdad, ayúdennos. No bajen los brazos, no los bajen, por favor. Esta pelea es de todos. No importa que me hayan agarrado, no importa lo que tuve que haber pasado. Pero por favor, no perdamos la unidad. No la perdamos. Cuídense, chiquillos, cuídense de verdad. Aquí Lampa es territorio de nadie. Lo único que les pido es que nos ayuden. Aquí la policía está desatada de una manera impresionante. Escuchamos ese testimonio que grafica entonces esa orden directa desde las pirámides del poder político, el señor Chadwick, el señor Piñera, responsables de las órdenes al ejército y a Carabineros de Chile. Eso es un testimonio puntual, pero existen peores aún, y eso es lo más triste: los balazos directos a quemarropa de fusiles de el ejército, de estos valientes supuestamente que disparan a gente desarmada. ¿Dónde está su valentía? ¿Dónde está la dignidad que tienen ellos también, como son los principales beneficiarios de los recursos del Estado, y van a reprimir al pueblo trabajador, a esa sociedad que sustenta la existencia de esa supuesta república? Ese es el colapso de todo un sistema. Lamentable la situación, y queremos agradecer este audio, lo compartió nuestra amiga Camila, nuestra amiga muralista, nuestra amiga libertaria de acá detrás de la sierra, así que le agradecemos su voluntad, también su solidaridad con el pueblo chileno, con las organizaciones que ella conoció, porque tuvo esa oportunidad de conocer la lucha de la sociedad chilena y también del pueblo mapuche allá. Así que muy agradecido por compartirnos este testimonio de gente conocida de ella. Y como veníamos diciendo, apenas comenzó toda esta movilización, que ya lleva más de 4 días, con muertos, con los toques de queda, con asesinatos de jóvenes mapuche y chilenos, de trabajadores, de gente de edad. Hay desaparecidos, hay torturados. Se confirmó la existencia de un centro de tortura en un subterráneo de la estación Baquedano en Santiago de Chile. Quedaron grabaciones ahí de gente que se crucificó, que fue golpeada. O sea, tienen el chip libre por orden. Después salen hablando con suavidad en sus declaraciones públicas, con medidas parche para algo, pero las movilizaciones no se detienen, porque acá hay algo de fondo. La gente está exigiendo un nuevo pacto social, la gente está eligiendo una nueva constitución. ¿Cómo puede ser que Chile en el siglo XXI continúe con la constitución generada por una dictadura, que tenga los índices de desigualdad que tiene? Entonces, frente a eso, nuestras organizaciones, nuestras comunidades solidarizan con el pueblo no mapuche, con el pueblo chileno en este caso, y desde el Gualmapu y el Tragún de Temucuicui, que es la comunidad de Camilo Catrillanca, de la víctima, hasta ahora una de las víctimas más simbólicas del pueblo mapuche, que fue la inauguración del Comando Jungla, del señor Chadwick, del señor Piñera, que lo inauguraron de manera pomposa, con carros blindados, con la capacitación de 80 carabineros en Colombia para la represión al pueblo mapuche, con armamento israelí, con tanquetas, con tanques, con helicópteros, con drones. La víctima Catrillanca, y ahora el testimonio de su padre y las comunidades que se agrupan en torno a la justicia para Camilo Catrillanca, y que hoy día adhieren y refuerzan las movilizaciones en las comunidades mapuche, en el Gualmapu, para solidarizar con el pueblo chileno. Grabando. Mire, nosotros hoy día hemos sido acá invitados para participar en esta actividad, en la cual queremos dar un saludo a todas esas personas que de alguna manera están sufriendo, al mismo tiempo enfrentando al gobierno de Chile, en cual ha violado nuestros derechos como pueblo, nación mapuche, y también a la ciudadanía en general. Creo que hoy día no podemos seguir aceptando más muertos. Sabemos que hay 15 muertos y hay una persona que todavía no sabemos la situación en que está, pero esto es producto de la mala administración del gobierno. Nosotros como mapuche no podemos callar esto, y hoy día nos hemos visto enfrentados para poder venir acá y a dar nuestra solidaridad con el pueblo que está sufriendo, con los jóvenes que levantaron esta lucha. Creo que acá no puede decir el gobierno que tú estamos en una guerra. No es una guerra. Acá hay un pronunciamiento del descontento que existe hacia el país en general. Por lo tanto, yo sigo insistiendo de que debe haber justicia para los peñis muertos, y también para las personas que hoy día están siendo asesinados por el Estado. Yo he dicho de que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, debe renunciar, Uvilla debe renunciar, la vocera de gobierno deben renunciar, porque creo que no son las personas que hoy día pueden conducir un país en la cual todos queremos estar bien, y en especial nosotros los mapuches, el control de nuestra tierra y la restitución del territorio y los daños causados hacia nuestro pueblo nación mapuche. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Mira, creo que nosotros como pueblo tenemos bueno, hay una comisión de esclarecimiento en la cual nosotros vamos a seguir avanzando y tenemos muchas propuestas en la cual hay cuatro. Ahí escuchamos parte de las declaraciones del padre de Camilo Catrillanca, un comunicado del Trabún del encuentro de Temucuicui, de la comunidad de origen de Camilo Catrillanca, asesinado por el comando Jungla del señor Chadwick, del señor Piñera, apoyando las movilizaciones del pueblo chileno y recalcando que las movilizaciones mapuches se van a seguir incrementando, que mientras no haya justicia para Camilo Catrillanca, para su asesinato a sangre fría, los mapuches no se van a detener, y que el derecho a autodeterminación y la exigencia de nuestros derechos va a seguir. Para los mapuches no ha cambiado mucho la situación en los campos, porque militarizados estamos ya, como les decía, desde el 98 se fue incrementando, de 1998 en adelante. Cada vez ha sido peor la situación. Entonces nuestra gente se ha seguido movilizando, y ahora esto permite también, como decíamos, a la sociedad chilena entender qué es lo que viven los mapuches. Ahora en sus propias ciudades está toda esa fuerza asediándolos en las calles, haciendo toque de queda a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, en el siglo XXI, el oasis de Chile. Y se ha filtrado un audio estos días de la esposa de Sebastián Piñera, de Cecilia Morel, hablando, ¿no es cierto?, como que todo esto era casi como una invasión alienígena. Ese es el nuevo, ¿no es cierto?, nos faltaba eso. De antes de salvajes, de flojos, de borrachos, de comunistas, de izquierdistas, de violentistas, ahora los alienígenas han salido a la calle. Los alienígenas que quieren quitarle los privilegios a los grupos selectos, a la burocracia de los partidos políticos, a los que tienen los grandes sueldos, a los que se financian con las empresas que eligen al mejor postor de cada 4 años que les sirva para mantener las legislaciones que faciliten su extractivismo en nuestros territorios. Y frente a eso, entonces, la movilización frente a esa ridiculez, la dignidad. Y un saludo también, uno más de nuestra gente, este Huerquén Huilliche de la localidad de Llanquihue, en el Huillimapu, en el territorio mapuche del sur, saludando la lucha de los jóvenes y hablando de eso, de esa clase política que ha despreciado a su propia sociedad, que se acomodó, que se quedó ahí en el statu quo, que no se quiso mover de sus privilegios. Vale, Marí Compuché, aquí, desde el territorio Huilliche, en recuperación, en la comuna de Llanquihue, enviamos este saludo de Nehuen y reconocimiento a todos los niños, a todos los jóvenes que se han levantado dando un ejemplo de dignidad y de lucha en razón de enfrentarse a un sistema corrupto, a un sistema criminal y delincuente que ampara la corrupción y que ampara el genocidio. Jóvenes, adultos, tengan presente, sí, que toda esa politiquería de mierda, tanto los que implementaron como los que se hicieron hueones con esta política de alzar el costo de la vida, muchos de ellos van a aparecer hoy día y mañana ofreciéndoles soluciones, cuando en más de 30 años han sido incapaces de cambiar el modelo, de hacer una repartija acorde a un pueblo rico en recursos y que está mal repartida la torta. Toda esa politiquería de mierda del Frente Amplio, de la Nueva Mayoría y del Chile Vamos son todos la misma mierda, a no creerle. Sigan luchando, cabros, sigan poniéndole el hombro, sigan poniéndole empeño, que esta mierda, que el fascismo de mierda no va a pasar, no debe pasar. Pascos reconchas de su madre, milicos reculeados, sáquense esa cagada uniforme y dejen de reprimir al pueblo, mierda. Valen una mísera callampa a todas sus cagadas instituciones, asesinos culiados, maltratadores, genocidas, psicóticos de mierda, parásitos de mierda, cafiches de mierda. El pueblo les da de comer mierda. No se rebelen contra la mano que los atiende y los asiste. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua Peñi! ¡Mari Chihuahua mierda! Ahí una gran bofetada de nuestro Peñi, una sincera declaración hacia esos que se quedaron de manos cruzadas, hacia esos que ocupan los recursos del Estado para reprimir a su propio pueblo. Y bueno, así, con esa tristeza, con esa rabia, pero con todo el Nehuén, toda esa fuerza de nuestra gente solidarizando con el pueblo chileno, que es esa sociedad con la que coexistimos, con la que convivimos, así como los mapuches del Puelmapu, los mapuche puelche, que viven en la actual Argentina y que coexisten con ese pueblo criollo, también trabajador, luchador, en estos contextos en que ya la clase política está desprestigiada, ya los partidos no tienen ninguna significancia, todos juegan al mejor postor. ¿Quién los financia? Los financia China, los financia Estados Unidos, se mueven y se olvidan. Presidentes como Piñera también en Chile, que van a encuentros con los chinos y ahí no tienen problema con el comunismo, no tienen problema con la matanza de Tiananmen de los estudiantes chinos en los años 80. Se les olvida, ellos que se supone que son la derecha liberal, ahí pueden hacer excepciones porque hay recursos. La clase política tiene esa mancha, esa poca coherencia, y al mejor postor juegan su vida. Así que todo nuestro Nehuén, nuestra fuerza, a saber que el destino está en nuestras organizaciones, en nuestra gente interpelando al Estado. Muchas veces ya el voto en los partidos tradicionales poca representatividad tiene. Para, en el caso del pueblo mapuche, la política tradicional occidental, ya sea en Argentina o en Chile, no ha tenido ninguna solución para nuestra gente. Es nuestro pueblo frente a un Estado responsable, sí. Y frente a eso es la solidaridad de las sociedades, de los pueblos que habitan un territorio, de ese territorio que, como siempre decimos, le da la identidad a los criollos y a los indígenas, ese territorio que nos da el orgullo de ser, el orgullo de nacer, el orgullo de construir un futuro. Y en esa tierra en que coexistimos tenemos que barrernos entonces de esa lacra que siempre nos ha tenido ahí, en la sumisión, en la indignidad, en la rutina, en el hastío. El derecho de nuestros niños a ser libres, a elegir su destino, a no heredar nuestros pesares, nuestros miedos. Así que todo nuestro Nehuén, nuestro cariño a las familias de los mártires de octubre en el Gurumapu, en el Chile, en esas ciudades avasalladas, en los campos donde no están las cámaras y llega la represión. Todo nuestro Nehuén, que se cuiden, que la solidaridad sea nuestra fortaleza, que viaje por el Gualmapu la palabra, que viaje por el Chile y la Argentina de los trabajadores, la palabra de la dignidad, de la unidad, de la libertad. Es el siglo XXI y no podemos tolerar esto. ¿Qué hemos construido? ¿Qué memoria tenemos? ¿Qué dignidad tenemos? Esas deben ser las preguntas. Cada día nace el sol desde acá, desde el Puelmapu, de la tierra del sol naciente del antiguo Gualmapu. Y eso nos tiene que, en la mañana, en el pleno Gun, antes de que salga el sol en el alba, debemos preguntarnos entonces qué es lo que queremos para el futuro, cuando ese respiro es fresco en la mañana, qué es lo que queremos para nuestra tierra, para nuestra identidad, para nuestro ser. Así que todo nuestro Nehuén, y ese Nehuén lo vamos a compartir con un tema musical bien antiguo de un rapero que se llama Subverso. Nehuén Peñi, fuerza hermano, de Subverso. Negros atentos, Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará.

es delincuente, quién es terrorista, quién mata a la gente, quién es invasor, quién llegó primero, quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo, quiénes son violentos, ellos son nosotros, quiénes son los mentirosos, quién les pidió su dinero y sus enfermedades, su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que nunca toca lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Escuchamos Nehuen Peñi de Subverso. Y con este tema y toda esa fuerza, todo el Nehuen para la gente en el Gurumapu, para su lucha, su dignidad, para los mapuche en el Gualmapu y su solidaridad también con el pueblo chileno a seguir adelante, y que Nampulcafe está a disposición de nuestra gente y de su dignidad. Así que recuerden que quedan también los programas a disposición en nuestro Facebook Nampulcafe, se escribe con K, que se retransmite el programa grabado los días sábado a las 14 horas en FM Sierra 107.9, y que nuestros hermanos de Radio El Grito en la 88.5 FM también del Valle de Tras la Sierra lo transmite los jueves a las 22 horas. Sigan nuestro Facebook, ahí también vamos colgando las noticias de lo que va sucediendo allá en el Gurumapu y en nuestras comunidades mapuche en el territorio. Y el blog de FM Sierras, comechingones.blogspot.com, que también quedan nuestros programas grabados y toda la información de la radio FM Sierras. Así que mucho Nehuen, mucha fuerza a seguir con la frente en alto, con la dignidad, cuidándose entre cada miembro de las comunidades urbanas y rurales, y a seguir adelante, a cambiar ese orden, esos privilegios de unos pocos para una sociedad mejor. Saludos a la Rema y Raúl Payain. Nos volveremos a ver. Mari Chihuehu. 10 veces venceremos. Me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro, de la brisa, de todo lo que vivo. Raúl Payain. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.